Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un espectáculo de danza clásica de la India y música hindustani se presentará el próximo 1 de abril en la Asociación Humboldt en Quito. Se interpretará el Bharatanatyam, un tipo de danza clásica del sudeste de la India que nació en los templos como una ofrenda hacia los dioses. Caracterizada por posturas, movimiento de las manos y colorido vestuario, es la celebración de la belleza del cuerpo físico basado en expresiones, melodías y ritmo. Internacionales. Asunción. Una investigación del gobierno paraguayo acerca de las primeras palabras en guaraní de origen precolombino se divulgó la víspera. Estas palabras, que siguen siendo empleadas en pequeñas localidades de ese país, son ambopi, que significa fleco de ropa, mianguio, que es el preparado del telar, aipova, que significa hilar, y ei, que se refiere al soporte de madera para el tejido. El hallazgo se logró mediante la transcripción estandarizada de textos orales en lengua guaraní. Los expertos detectaron estas palabras durante entrevistas grabadas a artesanas de tejidos a mano de la ciudad de Pirebebuy, en el departamento de Cordillera de ese país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.